Hola a todos, el piquete policial del otro día me inspiró y les voy a hacer una columna sobre novela policial. No, es una broma. Leí una novela que me pareció súper buena y quería compartirla y la publicó una editorial especializada en este género. La editorial se llama Aquilina y la colección Negro Absoluto. Son libros de novela negra elegidos por Juan Sasturain, un escritor que hace poco dirige la Biblioteca Nacional. Este género, que seguramente ustedes conocen, es un género policial que tiene algunas diferencias con el policial clásico de Sherlock Holmes. Por ejemplo, en el clásico es el enigma lo que organiza la novela y su resolución es una operación mental, razonada. Un ejemplo así exagerado de esto podría ser, no sé si vieron la película Historias Extraordinarias de Mariano Llinás, que además siempre le pido a mi amiga Dayana que la mire, o sea que este es un recordatorio público para ello. Bueno, en esta peli se cuenta la historia de alguien que está en un hotel intentando resolver un enigma leyendo los periódicos. También podemos pensar en nosotros mismos como detectives clásicos, encerrados, intentando encontrarle una solución racional a la locura que vive el mundo. Bueno, eso sería como la novela de detectives clásica. Pero en la novela negra, el crimen es el reflejo de la sociedad y el detective no se queda en casa, sino que sale al mundo, es parte del mundo y es parte de la acción y produce más crímenes en el medio. Esta es una idea de Ricardo Piglia, no mía, por si acaso. Mi escritor favorito de este género se llama Raymond Chandler. Si no lo leyeron y les gustan las cosas estas de detectives, ya nomás búsquenlo. Tiene una novela que se llama El largo adiós que está buenísima. Hay un problema con este género, que es medio misógino, o muy misógino y medio. Por ejemplo, hace un tiempo que la editorial independiente Blatty Ríos está publicando a Lee Child y leerlo te hace querer arrancarte los pelos porque en un primer nivel está esa reivindicación de la virilidad y desprecio por las mujeres, terrible, pero a la vez los personajes son bien completos, tienen una crítica al sistema capitalista interesante y las villanas, normalmente mujeres, son unas genias. En todo caso, no diría que es Misógina tres veces luz de Juan Matthew, la novela publicada por Aquilina. Entre otras cosas, la detective, o en este caso la fiscal, es mujer. Hay dos historias en las 128 páginas del libro. Una es la de la fiscal que intenta resolver un misterio y la otra es la de un hombre y un niño encerrados en un container durante 10 días, comiendo galletitas con una linterna. Terrible es esa historia. No voy a spoilear más, pero también me parece interesante comentar que el autor comenzó a escribir este texto a partir de una noticia que le tocó investigar el periodista cuando trabajaba para InfoJus sobre cuatro congoleños asesinados en un barco que venía aquí a Argentina. Hay un programa del que me hablaron que no lo vi, pero no porque no mire cosas tontas. Veo como todo el mundo ve cosas tontas. Pero este sinceramente no lo vi, solo me hablaron. Que se llama Guerra de Containers. Supuestamente se trata de que hay un container abierto y los participantes pueden ver solo una sombra de su contenido y tienen que decidir si comprarlo o no, y hay como una especie de subasta o algo así. Me asusta pensar que lo que uno puede entrever dentro del container de tres veces luz es un reflejo del mundo, como dice Ricardo Piglia sobre la novela negra. Voy a leer el inicio del libro. Les mando un abrazo y hasta el próximo viernes. En la terraza todo es frío, oscuridad y silencio. El sabor del cigarro Panther en esta miserable noche de sábado es celestial. Me gusta su olor, que su olor se sostenga como un lujo a mi alrededor mientras fumo. Pienso en esto mientras me sirvo el tercer Grey Goose. Me convertí en una señora, una mujer hecha de ceremonias. El líquido transparente y denso cae en el vaso sin emoción. Bebo. Trato de reconocer la bebida fuerte y valiente que me ayuda a conciliar el sueño por las noches. Los 18 grados bajo cero del freezer no pudieron vencerlo. El vodka vive, limpio, como el agua, escondiendo sus 45 grados de etanol. Conozco otras bebidas, whisky, vino, ron, pero el vodka está hecho a mi imagen y semejanza.